Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 6 de junio 2013, se está preguntando si este planeta vive una guerra de civilizaciones, una lucha de civilizaciones. Y para este tema están ustedes más que nunca invitados para que nos ayuden a mí y a Luis Madaria. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Un gusto acompañarte, como siempre. Gracias. Estás... Bueno, básicamente yo trabajo en televisión cultural con temas que tienen que ver con antropología, política, religiones comparadas. Hice un diplomado en la Escuela Nacional de Antropología en estos temas de religiones comparadas y estudio político de las religiones. Actualmente curso una maestría en historia de la sociedad contemporánea con un tema donde vemos temas de esta actualidad, el llamado choque de civilizaciones. Y soy productor de, bueno, ya dije, de televisión con estas temáticas y otras que tienen que ver con patrimonio cultural, básicamente. Nos vas a ayudar mucho para entender. Y viajero, por cierto, apasionado, y he vivido un par de veces estancias largas, digamos de 2 y 3 meses, en Tel Aviv y en Jerusalén, lo cual me da una perspectiva de primera línea del epicentro para hablar del tema que seguramente vas a convocar ahora. Bueno, también tenemos aquí líneas abiertas para que se comuniquen con nosotros: 8336-6162 y 4203 también. Entonces, bueno, primero que nada hay que entender qué es una civilización, porque si nos vamos a la antigüedad, pues civilitas viene de vivir en una ciudad. Por supuesto, la civitas famosa. La civitas. Antigua civilización quiere decir que antes sí se podía decir que estábamos muy distinguidos, muy separadas los grupos humanos, que apenas empezaban a desarrollar las sociedades, las culturas. Explícanos un poquito eso. Haces una distinción fundamental, Juan Carlos, para entender lo que en antropología de las religiones abordaremos como el núcleo ético-mítico de las religiones. Núcleo ético-mítico de las religiones. Antes de eso, haces una distinción fundamental, que es hablar de culturas y de civilización. Todo grupo humano forma parte de una matriz cultural dada, pero no todo grupo humano es necesariamente civilizado. En ese sentido, si te vas a la antigüedad, y estoy resumiendo mucho el tema, hay 5 o 6 grandes núcleos civilizatorios en la historia de la humanidad. China, India, Mesopotamia. Egipto. Egipto, por supuesto. Grecia. Eso del lado de... Grecia viene después como confluencia, claro, de algunos de estas, porque ya se empiezan a mezclar, ¿no? Pero si te vas, digamos, 5.000 años atrás... o 6.000 años atrás, es decir, 4.000 antes de Cristo, empiezas a ver estos núcleos civilizatorios tanto en la antigua China, en el Valle del Indo, en Mesopotamia, toda esta región del Medio Oriente, Egipto, por supuesto, ahí tienes esos 4 del Viejo Mundo, y en América tienes 2 fundamentales, que son Mesoamérica, con los Olmecas, y grupos preincaicos en la cuenca de los Andes, en Perú, Bolivia, en toda esa zona, claro. ¿Sí? Como civilizaciones, es decir, culturas humanas, grupos humanos que generan civilización. Estamos hablando de arquitectura, urbanismo, sistema calendárico y por ende una base alimentaria fincada en agricultura sistematizada. ¿Sí? Y de ahí para arriba hay una creación muy sofisticada de elaboración simbólica, de producción simbólica, que tiene que ver con la producción de mitos, de leyendas, de relatos que dan cuenta del ser del hombre en el planeta, en el mundo, vamos, ¿sí? Pero luego poco a poco se va transitando a la religión organizada. Y hacia el imperio. Y al imperio. Por supuesto, que es allá hacia donde vamos. Que es a donde vamos, para que el público entienda que no vamos a estar hablando del pasado, sino que poco a poco la religión organizada lo que hace es cubrir a distintos grupos y los agrupa, valga la redundancia, para que, por ejemplo, Europa, pues digo, en los tiempos romanos, pues poco a poco se hace cristiano, claro, después se hace católico, y eso es una civilización, o sea, ya no es una pequeña sociedad, sino que es un concepto sociopolítico y cultural que engloba muchas más cosas. Ahí estás hablando de la civilización cristiano-occidental, que lleva a lo mejor 1500 años funcionando como tal. Sí. ¿Sí? Desde la caída del Imperio Romano, prácticamente hasta el siglo XIX, una cosa así. Uh-huh. Sí, porque estoy tratando de poner sobre la mesa el choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Claro, claro, es el bueno, libro famoso. Es de alguna forma el dogma que justifica una visión neoconservadora. Muy maniquea. Muy maniquea. Sí, sí. Pero ya estamos hablando que las civilizaciones grandes hoy, pues que sería dividida en religión, en el judaísmo, cristianismo, islam. Yo diría, sí, tiene estas matices, pero tienes que dividir, bueno, para efectos prácticos dividimos hoy al mundo en este oeste, es decir, el conflicto bueno. Occidente, Medio Oriente. Oriente no tanto, aunque hay un tema de poderío económico de China, de esta ascendente economía china que está pisando por otros lados, pero realmente el conflicto ideológico, político, religioso más importante hoy por hoy y marca la agenda desde literalmente desde el 9 de septiembre, el 11 de septiembre, perdón, de 2001, es el tema del Islam versus el cristianismo protestante. Blanco. Blanco, anglosajón, industrial, como lo quieras llamar, ¿sí? Liderado por Estados Unidos, este cristianismo, este occidente cristiano protestante en contra de el radical, las alas radicales del Islam, digamos, que no hay que confundir Islam con fanatismo, todo, no, obviamente. Porque cometeríamos un craso error. De hecho, les quiero comentar a nuestro público radioescucha que en 20 minutos estará en esta conversación con Juan Carlos y un servidor, una amiga muy querida, antropóloga ella, especialista en temas de Medio Oriente, quien viene regresando de un viaje por Jordania y Palestina y nos puede hablar, digamos, de puntos finos de todo este conflicto que se vive de manera muy intensa en el Próximo Oriente. Y bueno, aparte de que hemos venido diciendo en este programa que no nada más es que se van en contra de alguien por cómo son. Porque a mí qué me interesaría irme a meter a Medio Oriente si no tengo nada que hacer ahí. Entonces, generalmente, pues la religión en sí nunca ha sido una razón nada más para irte a pelear. Porque, bueno, te vas y te peleas con quien pone en entredicho a tu creencia o quien de su lado tiene una forma de vida que se supone que es mejor que la tuya. Y bueno, hoy en día podemos hablar que, por ejemplo, pues Medio Oriente, que puede haber de interés más allá de los recursos y de las vías para los mismos. O sea, ¿qué tendría que estar haciendo el americano promedio teniendo que entender qué hace su país en Jordania? Claro. O qué hacen claro. en Siria. O qué hacen en Arabia Saudita. Claro. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque en las luchas civilizatorias no nada más es que me amanecí y quiero hacer una cruzada contra ti porque me caes mal. Sino porque generalmente para poderme yo perpetuar, pues tú estás en el camino. Claro. Entonces hoy en día, para irlo enfocando a cosas más prácticas, pues la lucha civilizatoria o de civilizaciones se está dando en esa línea. Sí. Que técnicamente no nada más está la debacle de Occidente, que engloba lo que viene siendo Estados Unidos, bueno, Sudamérica, Centro, Europa y Japón. Sino que pues realmente hay una forma de ver que para avanzar una civilización ya no nada más es la religión, sino que realmente es, pues, por ejemplo, la energía, por supuesto, que te permita avanzar tu forma de vida. ¿Cómo ves esto? Es interesante y sumamente complejo, Juan Carlos, lo que estás planteando, porque sí, a nuestros ojos el tema es energético, digamos. Hay un conflicto de intereses por el tema energético, pero también está debajo de esta madeja el tema de la geopolítica del centro de Asia. Abordaré este tema en un momento. Pero si te vas más atrás, es decir, todo conflicto tiene más de una línea de lectura, ¿sí? Y si te vas siglos atrás, hay un sustrato de conflictividad, de desencuentros por grupos religiosos, por intereses políticos, monárquicos, imperiales, que vienen a cristalizar hacia el siglo XIX, perdón, en el imperialismo más tremendo, ¿no? Por parte de Europa sobre la periferia, es decir, sobre Medio Oriente, África y buena parte de Asia. La colonización que viene concretamente en el siglo, la colonización británica y francesa vienen hacia el siglo XIX, o sea, el epítome de este proceso, ¿no? Había habido tres siglos atrás este proceso de colonización ibérica en manos de Portugal, de los reyes de Portugal y de España, pero esa tiene su declive hacia finales del siglo XVIII y esas colonias se vuelven independientes, países independientes, hacia principios del 19. Y en ese momento entra el relevo y Francia, Inglaterra y en buena parte Holanda toman el papel, pero colonizando el resto del mundo, ya no América, sino el viejo mundo, África Negra, buena parte de Medio Oriente y del sudeste asiático. Pero detrás de eso, siglos atrás, hay conflictos religiosos serios que tienen que ver con ya con matriz ideológica religiosa, no por intereses necesariamente energéticos, más sí comerciales. Obvio. Es todo un tema, la ruta de la seda, por ejemplo, el tema de los turcos entrando. En fin, es muy complejo el problema, habría que, no, que acotar. Hay que acotarlo de una vez, ahorita lo voy a hacer. Bueno, pero antes, para continuar con lo que dices, pues si yo soy alguien sin educación en algún lugar ahí de Medio Oriente, pues yo no veo mucha diferencia entre Francia e Inglaterra si no conozco sus diferencias sutiles. Y pues yo los veo como blancos que traen una cruz, o que hoy en día traen a la democracia, a la libertad, cambia el discurso. ¿Pero a qué voy? O sea, mucha gente islámica dice, me ha tocado escucharlos, que ellos realmente esas diferencias que aquí estamos nosotros percatando, pues no marcan, no pintan, y básicamente ellos ven pues que sigue siendo esta visión que alguna vez fue colonial y que ahora se traduce en neocolonialismo, o sea, nada más otra forma con otras ideas de justificar la perpetua invasión de las tierras. Por supuesto, neocolonial y poscolonial. Hay que hacer un distingo a ti también muy interesante, porque después de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de estos países logran su independencia, la mitad de África literalmente, el sudeste asiático no se diga, la India, un tercio literalmente del continente asiático se libera, y esto genera descontroles políticos, demográficos y religiosos muy interesantes, que hoy, Juan Carlos, 60 años después, están pasando factura seria en términos sociales y culturales a las antiguas metrópolis. Basta ver el tema, por ejemplo, noticia reciente, la semana pasada, hace dos semanas asesinan a un soldado británico en las calles de Londres. ¿Quién lo hace? Dos jóvenes, si no estoy mal, de Nigeria, musulmanes, pero que han emigrado a Londres, ¿sí? Entonces hay un clash de civilizaciones ahí, hay un golpe de baja intensidad, pero es muy simbólico, la metáfora es clara, ¿no? Hay como una revancha, como una venganza histórica de la antigua colonia, pero ahora en tierra de la metrópoli, vamos. Y si te vas 5 o 6 años atrás, recordarás estas manifestaciones en París, donde quemaron camiones y edificios enteros en los suburbios de París, en la periferia. Todos estos edificios eran habitados por inmigrantes magrebíes, bereberes, argelinos. Toda esta población de la antigua colonia francesa en el norte de África, que gracias al vínculo de la lengua, es decir, gracias a que aprendieron el francés, pueden ir a Francia, vamos, pero no se sienten asimilados, y eso genera un problema sí mundial. Pero vamos a hacer una distinción, porque por un lado tienes el que en exceso pues Mai mata a alguien en una forma de venganza, estoy de acuerdo, que no se justifica, no, y por otro lado tienes a las mayorías que más que ser una venganza, pues están ocupando el escalafón más bajo de la sociedad, pero que también eso quiere decir que económicamente son convenientes para Europa, porque como tú sabes, la demografía europea, básica, blanca, pues se ha venido reduciendo, por un lado porque se educa más la gente, tienen menos hijos, porque la economía está batallando, y pues porque básicamente los países que van a la modernidad reducen sus tasas poblacionales. Digo, esto está por ahí, está clarísimo, estadístico, ¿no? Entonces, para terminar con esto y para poder ir poniendo sobre la mesa más en cuanto a lo que para mí está detrás de una lucha civilizatoria, pues es por el lado del Islam, que pues por religión se multiplican 7 veces más que un cristiano, un judío, y esto es lo que supuestamente están temiendo en Europa, que no nada más se ponen entredicho el Estado benefactor y la socialdemocracia, sino que por el otro lado la máxima reproducción la están haciendo los migrantes de segunda generación y tercera generación, y esto es lo que tiene con el pelo en el cielo a muchos grupos. Por supuesto, y por eso el surgimiento de las ultraderechas en toda Europa. Que también se está utilizando para justificar, por otro lado, pues un debacle económico, pues porque la estructura social de Europa no se ha transformado, sí, sí, sí, a una era informática de servicios, pues que ha externalizado el trabajo doméstica, o sea, que lo que tú hacías antes de hacer de comer y limpiar se lo das a los migrantes, pero también al exterior, que todas las industrias que tú tenías, pues ahora por el capitalismo como se vive, lo has podido sacar y te ahorras un dinero ahí. Pero eso realmente no se está viendo reflejado en una armonía de las comunidades que se han venido modificando por estas migraciones. Te pregunto, ¿tendría que haber una armonía o seguimos defendiendo todavía la sangre y la biología como alguna vez se hizo en el siglo XVIII y XIX? Los grupos humanos, Juan Carlos, tienden a agruparse por intereses, por afinidades, por genética, por parentesco, y desarrollan estrategias de sobrevivencia que tienen que ver con la autoayuda, la cooperación al interior y el miedo hacia el exterior. Y el miedo al otro cultural, al otro social, al otro racial, ¿sí? El otro entendido como distinto de mí, de mi grupo, de mi lengua, de mi religión. Y de mi frontera. Y de mi frontera. Eso ya con el advenimiento de los estados nacionales y demás, ¿no? O en la era después de los imperios, digamos, en el establecimiento de las líneas fronterizas, se ve muy claro en el siglo XIX con el advenimiento de los estados nacionales por ejemplo, en América Latina. Cuando todos antes eran parte del virreinato de lo que quieras, de la Nueva España o del Perú o del Río de la Plata, de pronto se convierte eso, de ese virreinato, de ser súbditos del monarca español, pasamos a ser ciudadanos de países, de entidades nacionales, Argentina, Uruguay, Brasil por un lado, Perú, Colombia, y hay problemas muy serios internos entre ellos por temas de frontera, de líneas, cosas absurdas, ha habido guerras realmente absurdas en América Latina. Pero regreso al tema de que planteabas con lo de la familia, la demografía, procesos migratorios y demás. En efecto, pinto dos casos, en España o en Europa, donde la población blanca europea originaria, producto o heredera de una tradición ya no diría ni siquiera moderna, ya posmoderna, ¿no? Gianni Vattimo habla mucho de este tema, ¿no? Del desencanto de la modernidad por estas sociedades que se han visto caminando en paradigmas que ya carecen aparentemente de sentido porque se acabaron los grandes relatos, Juan Carlos. Se acabaron las promesas de un nuevo mundo, de la segunda venida, de la parucía, del reino de Dios. Todo eso, gracias a la modernidad, a la posmodernidad y al nihilismo y al existencialismo, se acabó. Y ahora es nada más esperar el iPhone nuevo para ver que estás 17 a la moda. Para tomarte fotos y subirlas a Facebook para que te vean otros enfermos de voyerismo colectivo. Es realmente tremendo lo que está sucediendo. No, es que, y todos estamos en ese juego. ¿Sí? El tema, Juan Carlos, es que vivimos en el occidente post-industrial, post-moderno, post-cristiano, este desasosiego, este no saber. Y eso lo vemos reflejado en nuestros... en nuestros descendientes, iba a decir, en nuestros jóvenes que están prendidos de aparatos, viven una linealidad muy egocéntrica, no hay sentido de comunidad, no hay sentido de cooperación. Estoy exagerando un poco la nota, pero para allá vamos. Ese es un paradigma. Y el otro, el premoderno, el tradicional, el que viven todavía buena parte de las comunidades rurales indígenas de América Latina, por ejemplo, o buena parte de las sociedades de los países islámicos, que viven fincados en la tradición, en lo que dice el Corán, en un respeto que se le debe al imán, en el tema de la familia, ¿no? Como estructura jerárquica. Todo ese modelo de sociedad que no ha salido de la estructura tradicional medieval, digamos, eso es lo que choca con la modernidad, claro, o posmodernidad de Occidente. Entonces tienes que en esos países que tú señalas, Francia, Alemania, las parejas, si es que se casan para empezar, las parejas europeas, no tienen hijos o tienen uno. Y si llega una familia de migrantes marroquíes, por ejemplo, o turcos, tienen 5 o 7 hijos. Entonces eso está poniendo en la balanza, un tema muy delicado en términos de demografía. Estamos hablando de... ¿sí? Y te comento rápidamente, lo viví en Israel también. Israel tiene 7 millones de habitantes, de los cuales 7 millones de habitantes, Israel nada más. Palestina, o sea, los territorios ocupados, tienen 4. Pero esos 7 millones de israelíes se reproducen a una tasa mucho menor que los palestinos. Es decir, la mujer palestina, cuando tiene 15, 17 años, ya tiene un hijo o dos. Lo cual significa que a los 30 ya tiene 4 hijos. Y la mujer israelí si se casa es hasta los 30, porque tienen que hacer un servicio militar muy complicado, tienen que estudiar a los 20 y tantos, se dan vida todavía, viajan mucho. Si se casan y tienen hijos es hasta los 30. Entonces hay una compensación demográfica ahí, y se presume que en 30 años podría nivelarse las poblaciones, y eso va a ser un polvorín en términos políticos y militares y de seguridad nacional para Israel. Claro, bueno, y también lo que estamos viendo es que, pues, más que ser así nada más civilizaciones las que chocan, son los sistemas de valores. Porque si te pones a ver, lo que ahora exportamos alrededor del mundo es esto: yo soy mejor que tú y ahí te traigo la democracia. Y entonces lo que estoy diciendo es que cuando tú comentas que alguien trae una forma de vida que se llama democrática y que se llama de consumo liberal, pues esto afecta otras estructuras que están ahí, que pues no necesariamente han transitado por un lado. Pues sí, se puede ver que son pobres, como generalmente somos acá en la condescendencia. Pero por otro lado, pues tú te das cuenta también que hay regiones del mundo que van más lentas, porque o no les interesa ir a la velocidad que vamos nosotros, o no han llegado a esa velocidad. Entonces, generalmente, lo que yo creo que está pasando hoy en día es que el choque es más que nada de eso, de sistemas de valores que obviamente portan ciertos grupos humanos que alguna vez se distinguían por ser civilizaciones. Pero hoy en día cada vez más vemos cómo la injerencia de diferentes países, por ejemplo en Siria, o como hicieron los ingleses y los franceses en el siglo XX, que fue lo que detentó lo que tenemos ahora, pues tú tienes que se están acelerando procesos de conflicto que no se estaban dando tan rápido. Y el ejemplo específico sería que, por ejemplo, ahora que han quitado a varios líderes en el norte de África y en Medio Oriente, por un lado a la fuerza, y por otro lado que por supuestas luchas democráticas, pues tú tienes que se están realmente destapando luchas sectarias civilizatorias que tienen más de 1000 años. Por supuesto. El ejemplo práctico sería, por ejemplo, el sunismo de Arabia Saudita contra el chiismo de Irán, pues que de alguna forma no se estaba dando tan álgidamente en los últimos 20 años como ahora se dio. Pues porque de alguna forma tenías tú a Hussein, ¿sí?, que para bien o para mal era un gobierno secular, como por ejemplo Gaddafi en Libia. Y ahora tienes que realmente se está acelerando el sectarismo, porque muchos de estos pueblos, pues ahora sin liderazgos, pues están buscando avanzar sus agendas religioso-culturales sectarias que tienen arrastrando más de 1000 años. Y que de alguna forma, nos guste o no, los gobiernos autoritarios, que bueno, acá de este lado del mundo no pintamos tan mal las rancheras, estos gobiernos autoritarios que habían tenido, pues si quieres tú, bajo la bota a esas demandas de gente como por ejemplo el Al-Nusra o el Wahhabi de Arabia Saudita, o la Hermandad Musulmana, o el salafismo, o etcétera. Entonces todas estas últimas 4 sectas que varían de más tranquilas a más fundamentalistas, pues es lo que ahora está imperando, ¿sí? Y no sé si para bien o para mal. Por un lado, pues está justificando más intervención civilizatoria del punto de vista de la OTAN, pues que parecería que trae en la mano esa necesidad de imponer ciertos valores al mundo que se porta mal. Pero yo le pongo al estimado público y te lo dejo a ti. Y siguiendo lo que digo, ¿se están acelerando los procesos por la intervención occidental en Medio Oriente? Yo creo que sí, en buena medida. Claro, son efectos colaterales de este proceso que lleva corriendo ya un par de siglos de imperialismo y de colonialismo, de extracción de recursos y de visión ideológica de una incursión misionera de segundo grado, es decir, todos estos esfuerzos misioneros protestantes, anglicanos y franceses, católicos también, pero en menor medida. Y me quiero regresar a un tema que tiene que ver con la Iglesia católica en particular, pero con todo el cristianismo. Hay un precepto fundamental en los evangelios que reza más o menos así. En palabras de Jesús, él le dice a sus discípulos: id y predicar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, predicar la buena nueva, lo que quiera que sea, que esto signifique. El gospel, la palabra de Dios, hay que derramarla, hay que predicarla, hay que transmitirla a los pueblos que, a los cuales no les ha llegado. Pero sin espada, ¿no? Sin espada, eso tiene un doble rasero. En su momento funcionó bien, los tres primeros siglos donde no fue religión oficial del Imperio Romano, más bien era perseguida, funcionó bastante bien. En los primeros intentos de los misioneros paleocristianos, la idea era ir y por las buenas predicar, y la gente se convencía, había una aceptación del mensaje evangélico y había una conversión total de estas villas, ciudades pequeñas, hasta la misma Roma cae eventualmente. Hay una conversión en masa, nada regalaban más. Regalaban las entradas, ¿no? A diferencia de los judíos. Y los judíos nunca quisieron. Y del politeísmo. Los judíos nunca fueron proselitistas. Los judíos no fueron un pueblo misionero. El mensaje de Yahvé para ellos era muy claro, era la tierra prometida. Y el tema para ellos fundamental. Por eso te hablaba de núcleo ético-mítico de las religiones. El eje fundamental para el judío es el tema de la elección. Ellos son el pueblo elegido. Etnocéntrico, absolutamente. Ellos son el pueblo elegido y Dios, su Dios, les da una tierra que tienen que conquistar a base de espada. Y esa va, fíjate, eso que estoy diciendo es el fundamento ideológico que sostiene a los sionistas en Israel, terminando de robar lo poco que queda del Estado palestino. Sobre este tema nos hablará con más detalle Alejandra Gómez en un momento, pero el tema vamos, es mucho más complejo que eso y no puedo resumir en un programa, espacio de una hora toda la inmensidad, la gama de sutilezas que hay en toda esta madeja muy muy complicada de relaciones demográficas, religiosas, sí, etcétera. Pero también sí. Es bueno decir pues que no nada más es el judio-cristianismo y el islam los que están bajo fuego, porque realmente, si te pones a ver, bueno, ahora ¿por qué están vilipendiando a los chinos y su cultura? Pues porque te los están empezando a pintar como negativos, pues porque casualmente son la segunda potencia económica y en tendencia a convertirse en la primera. En menos de 30 y esto años. Y te lo digo porque mi tesis es que realmente la lucha de civilizaciones tiene más que ver por demografía y obviamente por factores económicos. Y obviamente por factores políticos. Entonces, pero siempre van revestidos de esta capa de ideología, de pensamiento, de producción simbólica. Y de que tú eres diferente pues por lo que traes. Exactamente. Y por eso creo que al final los sistemas de valores que sí nos diferencian, pues se exacerban esas diferencias, valga la redundancia, pues porque las exacerbamos. Pues porque a mí de qué me sirve de que tú seas chino y estés allá. Pues, pero si tú tienes los recursos y las canicas, pues yo tengo que ver tus diferencias, resaltarlas, pues para que mi gente diga, ah, sí, cierto, tienes razón, nosotros somos mejores acá y ellos son los chivos expiatorios. Entonces, ese fenómeno, estimado público, yo creo que sí se está acelerando y creo que la televisión está ayudando mucho para ello. La televisión y la prensa en general, por supuesto, y también el turismo, o sea, el que tú viajes a otros países y veas las diferencias y de pronto veas en tu país a un puñado de chinos o de coreanos. Pasó en Tampico, por ejemplo, es un caso muy anecdótico, pero pasó en Tampico hace 6 o 7 años. Hubo una convocatoria para arreglar la refinería local y llegaron a lo mejor 1,000 o 1,500 coreanos. Y fue todo un fenómeno de xenofobia muy focalizado en Tampico, Tamaulipas, imagínate eso. O sea, siempre está el miedo al otro generalizado. Y si el otro vive en un territorio que a ti te interesa porque le quieres chupar los diamantes, las esmeraldas o el petróleo, mal negocio. Y si ese otro es amarillo, feo, desde tu perspectiva estética, cree en otras cosas, tiene otras costumbres, come perro, hace cosas distintas, antihigiénicas. Es decir, hay toda una caracterización para desdeñar, para denostar al otro y descalificarlo en sus prácticas culturales. Eso tiene que ver, Juan Carlos, con el asunto de lo que te decía del núcleo ético, mítico de una religión y de una cultura, ¿sí? Si a ti te enseñan como católico que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo, y al musulmán le dicen que Alá es el profeta y que no, y que Jesús fue simplemente otro hombre más, un alto profeta, pero nada más un hombre, ahí hay un choque inevitable en los axiomas de valor cultural. El problema es que nos enseñan eso, Juan Carlos, a muy temprana edad, antes de que tengamos uso de razón crítica. A ti y a mí nos bautizaron seguramente y luego hicimos la primera comunión y nos dieron una untada de valores cristianos que nunca razonamos, hasta siendo ya adultos. Al musulmán le pasa lo mismo y al judío lo propio. Y al seguramente al hindú y al musulmán y demás. El tema es que aprendiendo estos valores, son valores antitéticos, no irreductibles. Si no tenemos la capacidad crítica que nos dio en Occidente, en el caso de Occidente, la ilustración, la emancipación, lo que decía Kant, la mayoría de edad. La razón. La razón, claro. La razón con ciertos límites, porque también la razón puede llevar a la sinrazón. Ya ves que Goya decía esto de el sueño de la razón produce monstruos. Y en efecto, ahí tienes las guerras mundiales. El exceso del uso o de la fe ciega en esa razón instrumental, producto de la ilustración que nos llevó a la revolución industrial, a la mecanización, el capitalismo exacerbado, nos llevó a dos guerras mundiales. Y nos ha llevado a donde estamos ahorita, a un planeta al borde del colapso y demás. Me estoy llevando muy lejos esto. Pues sí, pero algo que tenemos que encontrar para que las diferencias sean lo que realmente prive, o sea, lo que esté. Ahí. Porque si no, pues no hay nada que hacer. Si todo es unificado y uniforme, pues nunca va a haber arreglo, ¿no? Por eso está habiendo este clash, este choque de civilizaciones. Bueno, déjame ir a un pequeño corte y regresamos. Ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Globales, que el día de hoy está hablando sobre si existe una lucha de civilizaciones. Estoy con Luis Madaria. Con mucho gusto, Juan Carlos, platicando contigo. Y estimado público, con ustedes, invitados, para que nos hablen al 8336-6162, 8336-4203. Para ahora sí recibir la llamada de Alejandra Gómez, Colorado. Uh-huh. Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Alejandra, mucho gusto de saludarte y tenerte en esta conversación. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy contento, viviendo ya los calores de Monterrey otra vez, después de por estar unos días. Estamos igual. ¿En el DF también? Estamos igual, con un calorón. Tremendo, tremendo. Oye, bueno, y no tanto calor como en Medio Oriente, tú vienes regresando de Jordania, ¿cómo te fue? Pues muy bien, una experiencia muy, muy enriquecedora, muy fuerte y pues bien, bien, ¿no? Muy contrariamente a lo que luego se cree, ¿no? Que por allá uno tiene que andar mucho con mucho cuidado y demás, pues no. No, me imagino, yo he tenido la oportunidad también de caminar esas rutas, que es una experiencia muy intensa y bellísima en términos humanos, y justamente le comentaba a Juan Carlos antes de entrar al aire, esa percepción que nos genera el poder viajar a uno de estos países y tener de primera mano la experiencia de ver que el otro, en este caso el musulmán, el distinto del cristiano, no es lo que luego nos pintan los medios, ¿sí? Así es, así es. hago un pequeño preámbulo, Alejandra, para que entres de lleno en la conversación con nosotros. Estamos hablando del choque de civilizaciones, esta tesis que seguramente conoces, de Samuel Huntington. Ajá. Y que en nuestros tiempos, bueno, está totalmente referenciada por el binomio Occidente-Mundo Islámico, ¿no? O cristianismo y mundo islámico. Antes de eso, amigos, y tú, Juan Carlos, quiero comentar, Alejandra, además de amiga personal, desde luego, ella es antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene una maestría en el Colegio de México en estudios de Asia y África, y ha colaborado hace ya algunos años en el Museo Nacional de Culturas. Tiene a su cargo nada menos que el departamento de Mesopotamia, de esas culturas de Medio Oriente, ¿no? Entonces es un pequeño preámbulo, Alejandra, para que puedas entrar de lleno en este tejido que estamos armando aquí, tratando de dilucidar este rompecabezas del mundo contemporáneo. Así es. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? Estábamos hablando justamente antes de entrar contigo del choque del mundo islámico con el occidente cristiano. No tocamos el tema de las cruzadas. No sé si quieras empezar por ahí, que sería, creo que, un buen referente histórico, una batalla que ocurrió, o una serie de batallas que ocurrieron hace 800 años, y de ahí pegar un brinco al mundo del siglo XXI en términos de ese conflicto que vive Medio Oriente. Bueno, pues mira, lo que les podría yo comentar respecto a este punto del choque de civilizaciones es que, pues, me parece que la tesis de Huntington y otros que se le han sumado es un análisis muy muy reciente y muy reduccionista, además. Ya. Pero como tú bien mencionas, bueno, pues desde las cruzadas, antes de las cruzadas, esta región de Medio Oriente, en particular el Levante, en donde surgen las tres religiones monoteístas más importantes, pues fue un crisol realmente de convivencia, en donde podríamos tomar como ejemplo la ciudad de Jerusalén, que bien conoces. Sí. En esta ciudad, desde entonces, desde el surgimiento de estas tres religiones, se encontraban los barrios judíos, los barrios musulmanes, los barrios cristianos dentro de la misma ciudad. Y pues fue realmente un modelo de convivencia y de tolerancia, en donde las familias intercambiaban, había comercio entre las tres religiones, es decir, se toleraban, se aceptaban y tenían bien delimitadas los espacios en la ciudad. Pues con las cruzadas se altera un poco este rompecabezas, pero cuando Saladino expulsa finalmente a los cruzados y se recupera como toda el área para la religión islámica, esto no significa que los cristianos hayan dejado de tener un lugar en la zona de Siria-Palestina, en todo el Levante. Sí. Sino que persisten, y hasta el día de hoy uno encuentra familias cristianas ortodoxas, católicos, que tienen su arraigo y una historia muy, muy importante en esta región, no solo en Jerusalén, en Belén, en Jordania, incluso también hay familias ortodoxas, y en Siria, por supuesto, ¿no? Ni se diga, en Damasco. Cuando pensaríamos que estos países son sumamente radicales y que prácticamente no habría población de estas minorías religiosas a las que refieres. Claro, yo creo que esto es justamente producto de la tesis de Huntington, de esto de hablar del choque de civilizaciones, en donde los discursos de ambos lados se han radicalizado tratando de eliminar la presencia del otro, pero allí están, y hasta la fecha hay familias cristianas ortodoxas que tienen amigos musulmanes que asisten a las fiestas de los musulmanes y viceversa, ¿no? Sin ningún problema. Oye, Alejandra, con esto que estás planteando, me viene a la mente, desde luego, el otro caso, el otro modelo histórico de convivencia cultural y religiosa, quizás más exitoso en Occidente, que es el de la España medieval. Claro, el caso de Córdoba, ¿no? Por supuesto. La famosa Córdoba, sí, cuna de intelectuales, ¿no? Como Averroes, como Avicena, que posibilitó también la convivencia y el intercambio intelectual entre judíos, musulmanes y cristianos, sin problema, en el siglo XII, ¿no? Oye, entonces lo que estás diciendo es que esta tesis es muy reciente, la de Huntington, y obedece quizás a alguna línea ideológica. Pues sí, mira, a mí me parece que es un intento, ¿no?, del mundo anglosajón un poco por establecer esta negación del Oriente musulmán y con ello pues establecer su hegemonía en toda la zona, porque pues como te digo, es una región que no tiene problemas de, digamos, religiosos. Sí. Actualmente, pues políticamente, por supuesto que existe una oposición a lo que es la política exterior de Estados Unidos, pero por intervencionista. Así, uno como visitante, cuando convives con las familias en Medio Oriente, independientemente de la religión que profesen, uno se siente inmediatamente acogido, respetado, te ayudan en todo lo que se puede, e incluso a los gringos, o sea, incluso a la gente de Estados Unidos, aunque no estén de acuerdo con su política exterior, hay una actitud muy cordial hacia el visitante. Entonces, estas como teorías, digamos, de los académicos que tratan de polarizar el mundo, pues no corresponden muchas veces con la realidad, ¿no? Con lo que realmente sucede, ¿no? Oye, Alejandra, una pregunta. ¿Y esto de la lucha sectaria entre chiitas y sunitas es algo que se está dando, no? ¿O también es una fantasía? Sí, no, por supuesto existe. O sea, por supuesto que existen diferencias ideológicas y grupos, digamos, de lucha de poderes. Pero lo que no es real es afirmar que esa sea como la constante en Medio Oriente, ¿sabes? Que es que estén todo el tiempo unos contra otros, que sea una región de guerra, como si la guerra fuera intrínseca, ¿no?, a la cultura islámica. Estos problemas y diferencias se dan por múltiples razones, por territorio, por poder, y también muchas veces propiciadas por Occidente, para muestra lo que está sucediendo ahora en Siria, por ejemplo, ¿no? Claro. En el estado laico de Al-Assad, pues las minorías étnicas tenían su posición ante el estado, que era pues un estado laico, ¿no? Y ahora, con el derrumbe de este personaje, ¿qué es lo que están propiciando las potencias occidentales? Que los grupos, que las minorías religiosas estén luchando entre ellas por tomar el poder. Era lo que decíamos ahorita aquí antes del corte. Justamente. Sí, entonces realmente esto es un desastre, porque, por ejemplo, lo que está pasando en Irak es lo mismo. Saddam Hussein tenía un estado laico, donde cada quien tenía, con sus excesos y todo lo que se le pueda criticar, por supuesto, pero el estado era laico, y ahora es una disputa religiosa también por el poder, lo que se ha desatado ahí, ¿no? ¿Y será deliberado esto por Occidente? ¿Buscan dividir y vencer o qué? Pues mira, yo que soy pro Medio Oriente, yo creo que sí es una actitud deliberada de Occidente de debilitar una cultura que es muy antigua, con una herencia cultural fantástica, con una riqueza histórica realmente desbordante, y pues para muestra lo que pasó en Irak cuando la invasión en 2003, recordarán el saqueo al Museo de Bagdad. Sí, una lamentable pérdida. Se perdieron más de 8,000 piezas del Museo de Bagdad. ¿Se que perdieron son patrimonio o se las robaron? De todo. Se las robaron, pues. Pero se perdieron para todos nosotros, pues, porque eso es patrimonio de la humanidad, ¿no? Ya ni siquiera de los iraquíes. Claro, claro. Oye, ¿podrás trazar alguna analogía entre la injerencia romana en esta región, que nunca acabaron dominando, por ejemplo, Irán, y con lo que sucede hoy con Occidente queriendo también tomarla? Pues mira, yo no sé qué tan presente tengan en el caso de Irán las incursiones romanas que se hicieron. Lo que sí tienen presente es que, pues o sea, ha pasado ya mucho tiempo y después de la romana siguieron otra serie de incursiones, ¿no? Sí. Yo no sé si lo tengan muy presente como un símbolo de la presencia de Occidente en el Levante, porque incluso en toda esta región de Líbano, Siria, Jordania e incluso hasta Irán, hay reminiscencias, ¿no?, de lo que fue la presencia grecorromana. Entonces no sé qué tan presente tengan eso como un símbolo de Occidente, ¿sabes? Pero no creo que hagan una analogía muy clara entre vinculando a Roma con lo que está sucediendo ahora. No me parece, porque muchos de estos sitios ellos los consideran como sitios patrimoniales, los incorporan a su propia historia y a su propio acervo cultural, ¿no?, como parte de otras de las múltiples culturas que han transitado por ahí. Pero lo que está sucediendo ahora, pues es una cuestión más violenta, ¿no?, una destrucción, un robo como de la memoria, de la identidad, en el caso particular de Irak, ¿no?, que sí fue muy terrible lo que pasó ahí, y lo que sigue pasando, porque con el saqueo y la invasión de Irak, lo que se propicia ahora en las pequeñas comunidades es que los campesinos, todas las piezas arqueológicas que encuentran, las tablillas, las venden y las malbaratan. También se debilitó toda la estructura del patrimonio cultural que tenía Irak. Muy bien. Una tragedia, ¿no?, en términos de patrimonio cultural. Una tragedia. De hecho, muchos historiadores de la Universidad de Chicago, principalmente, comparan el desastre de la guerra en 2003. Dicen que ha sido el peor desastre cultural para la historia de Mesopotamia, pero en eso incluyen a los asirios, ¿sabes? A las huestes que venían, que entraban del norte, a los bárbaros. Dicen que esta incursión en 2003 de Estados Unidos ha sido el peor desastre cultural para Mesopotamia en toda la historia. Es increíble lo que estás diciendo, Ale, y lo quiero yo conectar con el tema de esta obsesión occidental, particular anglosajona, norteamericana, de imponer el evangelio de la democracia en todos lados, incluidos estos territorios del antiguo Mesopotamia, del Medio Oriente, donde lo que ha prevalecido durante milenios, Alejandra, son precisamente la versión opuesta del sistema político, es decir, teocracias. Estos uh-huh. pueblos, quiero suponer, han estado acostumbrados al yugo autoritario, duro de los jeques, de, yo qué sé, de los califas, de monarcas. En este tan célebre, ¿quién lo decía? Lo del despotismo oriental, no sé si era Marx que hablaba del despotismo oriental, de estos modelos sumamente jerárquicos, verticales. ¿Qué tiene que hacer un modelo democrático inventado en Occidente hace 200 años imponiéndose en estos territorios, ¿no? O sea, ¿cómo transformas una cultura política de sumisión, obediencia, a una de supuesta participación donde lo que realmente se destapa son estas fuerzas caciquiles o sectarias a las que hacía alusión Juan Carlos? Y lo que tienes por resultado es esto, un desastre absoluto. En el caso de Irak, no sé Irán, no sé Afganistán, pero Irak creo que es un desastre. Sí, Irak se convirtió en un desastre, y ahí van, ¿no? Como sea, organizándose, saliendo. Ahora también, si tienes razón, digamos, en mencionar que la democracia no es algo intrínseco a estas sociedades, pero sí ha habido ejercicios democráticos propios de los líderes árabes y pensadores como Anton Saadé, por ejemplo, en Líbano, que es un pensador que fue asesinado en su mismo país y que él proponía un Estado laico para solucionar la cuestión de las minorías religiosas y étnicas en el Líbano. Y alguna minoría de esas no le gustó la idea y lo mataron. Exacto, lo asesinaron. Pero también hay pensadores árabes, a lo que voy es que también han surgido estas ideas de participación y demás, de las propias sociedades árabes, de las personas ilustradas, ¿no? Porque no hay que olvidar que en estos países hay universidades desde muchos años atrás, no es una cosa nueva para ellos el estar estudiando, el empaparse de otras ideas, el reflexionar. Son sociedades en constante transformación, ¿no? Igual que las nuestras. Y tienes, Alejandra, ahí a personajes de la talla de Edward Said, por ejemplo. Claro, Edward Said, un pensador fantástico que acuñó esta idea del orientalismo, ¿no? De cómo hemos reducido a Oriente a una serie de elementos así como folclóricos, ¿no? Y pintorescos. Terrible. En lugar de analizar esto, que son sociedades complejas, modernas, ¿no? Todo el mundo piensa en camellos y en alfombras voladoras, pero eso ya ni existe. También para ellos eso ya es un poco recuerdo, ¿no? Claro, es una caricatura lo que hemos hecho en Occidente, ¿no? En buena medida. Sí. De estas cosas, ¿no? Así es. Por favor, Juan. No, perfecto, Alejandra. Bueno, pues ha sido muy ilustrativa tu participación. Pues gracias por la invitación y pues qué bueno que aborden estos temas, ¿no? Tan necesarios para pensar desde otro ángulo esta región del mundo. Oye, Alejandra, aprovecho la ocasión para que nos invites, aunque falta tiempo todavía, pero tú eres coordinadora de un evento fundamental. Así como suena, Semana del Mundo Árabe e Islámico.org, lo pueden encontrar. Y el programa todavía no está definido, el programa de este año, pero octubre, principios de noviembre ya estará en la página web. Oye, maravilloso, felicidades por ese proyecto. Y estaremos en contacto en aquellos meses para darle seguimiento a esta agenda académica tan interesante que vincula el mundo árabe con nosotros, sí, con nuestro país, con México. Y también podríamos aprovechar para invitar a tu auditorio a que cuando vengan al DF visiten el Museo de las Culturas y la Sala de Mesopotamia que tenemos acá en el museo. La calle tú de Moneda número 3, en el centro histórico, a un costado de la catedral. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Alejandra, que nos hayas tomado la llamada. A ustedes, hasta luego. Gracias, Ale. Gracias. Adiós. Bueno, a mí lo que me queda claro es que en este lado del mundo pues nos falta información. Estamos muy metidos con la visión que se nos presenta en televisión. Y estamos muy influidos por la visión específicamente de Estados Unidos, pues porque domina la televisión en el norte de México, ¿no? Por supuesto. Y por eso es lo que nos llega del mundo, de muchas regiones del mundo, no exclusivamente el Medio Oriente, pero las visiones que nos llegan de otros lugares del planeta son folclorizantes, son medio caricaturas, ¿no? Ella lo decía, este mundo de las alfombras voladoras y de los camellos, y lo mismo, si vas a Estados Unidos, pues la versión que tienen de México es de Speedy González y de y ya me explico, hay caricaturas sobre el otro, o sea, hasta allá llega el desdén, Juan Carlos, y se criba fácilmente en los medios de comunicación, en públicos poco letrados sobre estos temas. Y ahora la peculiaridad del mundo que se va tecnologizando en esta era, claro, postmoderna, internet, pues tú sabes que antes lo que era la globalización era el movimiento de personas, o sea, las, claro, grandes migraciones. Claro. Y poco a poco hemos pasado a que sean más las ideas. Entonces, si a mí se me sigue vendiendo que soy la civilización excepcional, pues ¿para qué salir de esa, no? ¿Para qué viajar? ¿Para qué moverme? Si la televisión me puede traer lo mejor del mundo y posicionarlo en donde vivo. Qué mejor ejemplo que Las Vegas, ¿no? Claro. Que para qué ir a Egipto si ahí están las pirámides, claro, ¿no? Claro, o la, claro, Esfinge. Entonces te lo digo porque creo que esta lucha de civilizaciones más que nada es simbólica hoy. Digo, fuera de la guerra y todo, que ya nos explicamos qué está pasando. Pero yo realmente puedo modificar el consentimiento, por ejemplo, digamos, para ir a pegarle a Irán. Pues digo, Hollywood se encargó de hacer varios films donde se ponía a esta civilización, pues como obviamente peyorativa, ¿sí? Y a mucha gente sí se le convenció, pues, de que se justificaban ciertas intervenciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no tiene que moverse todo mundo como antes en los choques antiguos de civilizaciones. Ajá. Para que ahora realmente veamos, que lo que se mueven son las ideas, las imágenes, y se nos va lavando el coco. Sí, para sí, sí, modificar nuestra aprobación de, por ejemplo, lo que acaba de pasar ahora en Estados Unidos, que acaban de decir el Pentágono, que se vayan sentando, que porque faltan otros 20 años de guerra contra el terrorismo, que pues, como nos están explicando ahorita, pues no podemos tampoco generalizar, como tampoco se podía generalizar con el comunismo del siglo pasado, pues cuando había de todo tipo de forma de colectivizar a la comunidad, ¿no? Desde el soviético hasta el socialismo europeo, alemán, francés, pero déjame tomar una llamada. ¿Bueno? Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos a Luis Medaria. Gracias. ¿Cómo te llamas? Fernando, Luis. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, yo creo que nunca mejor dicho, Juan Carlos, Luis, lo que mencionó la joven Alejandra. Ajá. En torno a la necesidad de rescatar, y aquí si me permiten rememorar un poco el libro de la fallecida Ikrea Mantaki. Claro. Rescatar aquel espíritu fantástico de Córdoba, ¿no? De la Córdoba de Averroes, de Avicena, de Maimónides, de Ramán. Y la verdad que fue un ambiente fantástico, claro, con sus bemoles, ¿no? Pero sería interesante que los jóvenes, ahora que de la era de internet y demás, bucearan un poquito lo que fue esa Córdoba espléndida de hace 900, 1100 años, ¿no? Te comento algo, Fernando. Sí, adelante, Luis. Justamente, Ikrea Mantaki era una intelectual de origen sirio. De origen sirio, o sea, que vivió aquí en nuestro país, falleció hace unos 8 años, si mal no recuerdo. Sí. Yo tuve la fortuna de escucharla en una conferencia en Tampico hace muchos años. Ah, una mujer extraordinariamente culta, muy crítica. Muy crítica. Maravillosa, y sus libros son un deleite realmente. Y en efecto, este espíritu de Córdoba del que hablas, ajá, pues es algo que habría que seguir, ¿no? Que emular. Claro, porque es una recreación, Luis, de una convivencia, precisamente del nombre que le da a este programa, una convivencia civilizatoria. Sí. El Islam, el cristianismo y el judaísmo, ¿no? Te comento, Fernando, justamente tengo que tomar un avión en 3 días. Porque yo no la conozco, pero tendré el gusto enorme de estar caminando en la ciudad de Córdoba en 4 días. Espléndido. Y te vas a sentir un omeya. Sí, me han dicho, tengo amigos que han estado por allá, me dicen que es un lugar fantástico. Y voy precisamente, Fernando, a un seminario intensivo de pensamiento islámico que se va a llevar a cabo en un centro llamado Nura, que es una escuela de diálogo interreligioso cristiano-musulmán. Pues, espléndido. Un poco emulando esto que dices de Ikrea Mantaki y del espíritu de Córdoba, voy a un espacio donde se va se van a sentar las bases para una conversación otra vez que enriquezca, en vez de que no vaya en detrimento de los grupos, de facciones, de religiones, sino en un diálogo fecundo. Claro, en esa línea, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos mucho que platicar sin duda, Luis, a mi regreso. Sin duda. Bueno, un saludo a Luis y un saludo a Juan Carlos. Gracias por tu llamada, Fernando. Muy interesante. Juan Carlos, fíjate que justo ahorita que me platicabas esto antes de la llamada de Fernando, hay un autor de origen polaco, si no estoy mal, Sergei Grusinski, afincado en México. Él tiene un libro publicado en el Fondo de Cultura que se llama La Guerra de las Imágenes. Y habla de esta fascinación, habla del caso concreto de Europa y América tras la conquista. La guerra de las imágenes paganas, aztecas, mexicas, lo que tú quieras, con las imágenes religiosas del catolicismo tridentino, romano y apostólico y tal, tal. Pero cómo eso llega hasta nuestros días con la guerra de las imágenes en la televisión. Y si escribiera hoy este hombre, hablaría de Twitter y todas estas imágenes, estos conceptos que fluyen, pero en un concepto que se acerca más al tema de la modernidad líquida de Sigmund Bauman. Antes las imágenes estaban sustentadas por jerarquías estructuradas, por instituciones sólidas que daban sentido a un colectivo. Hoy, gracias al internet, se ha pulverizado, se ha licuado. Precisamente Sigmund Bauman habla de la modernidad líquida, de que ya nada tiene sustento. Todo lo sólido se desvanece en el aire, dice claro. Marshall Berman también. Sí, pero es importante también, digo, seamos realistas, por el otro lado, por ejemplo, en Europa, pues sí hemos dejado entrar, se han dejado entrar a grupos con mucho arraigo en su cultura tradicional, de esa que estabas hablando y que nos decía Alejandra. Pues si se van y se meten a un sistema de valores pues bastante distinto. Otra vez, matrices culturales. Porque pues por capitalismo te conviene traerte la gente más barata y a los que no les vas a dar derechos. Pero son esos grupos que viven todavía en la tradición premoderna. ¿Y qué es lo que van a ir a hacer? Pues si van a estar trabajando a mero abajo en la escala social, pues se van a ir a enclaustrar en tu sociedad. Pero en las periferias. Y no se van a integrar. Entonces, no. ¿Por qué se dificulta la integración en Europa y por qué se han vuelto el chivo expiatorio? Pues porque realmente no creo que pensaron cuando los invitaron para trabajar el sistema a mero abajo, ¿sí? Que iban a estar educándose y civilizándose, entre comillas, a la occidental. Para lograr una integración multicultural, ¿no? Hay una relación, Juan Carlos, creo que como de amor y odio entre Occidente y Oriente o Medio Oriente. Te lo planteo esto con una anécdota muy breve. En una visita que tuve la fortuna de hacer a la ciudad de Alejandría en el año 2004, se acababa de inaugurar la nueva biblioteca de Alejandría, el símbolo de la sabiduría. $10 millones Adam Hussein metió. Una fortuna costó eso. Pero me llamó mucho la atención, Juan Carlos, que al lado de la biblioteca de Alejandría, en un muro, estaba pintada toda la mitología de Disney. O sea, estaba Tribilín y Pluto y Mickey. O sea, hay un enamoramiento, hay un cruce de imágenes. Occidente busca lo exótico en el faraón y en las imágenes de los dioses egipcios y tal, tal. Y los egipcios están enamorados de toda la parafernalia y de la imaginería del siglo XX norteamericano, que se cristaliza básicamente en las imágenes todavía, ¿no? Por eso, pero el tema está ahí, ¿no? Hay un tema de imágenes de apropiación, vamos, de estas imágenes, de parte de Occidente, del otro, vamos. Ahí lo tendremos que dejar. Luis Madaria, gracias por haber estado aquí. A ti, Juan Carlos, como siempre un gusto estar en tu programa. Estimado público, les agradezco y les aviso que voy a estar fuera los siguientes 5 programas, pero ya están grabados para ustedes. Tengo por ahí una entrevista a Alejandro Filio, a Lorenzo Meyer, a Morris Berman, bien, que escribe Las raíces del fracaso americano. Claro. La tengo traducida al español. Hay que estar sintonizando Globales, Radio DEM. Y en el blog pueden encontrar estos programas en danzanegra.blogspot.com. Gracias. Soy Juan Carlos Guerra. 90.5. Unidos en la diversidad. Marco presenta la exposición El Mañana Ya Estuvo Aquí. Más de 50 obras presentan de manera retrospectiva.